en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Sí, señor, cabrón, que diga cabrón. Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí un lunes más, rosqueros y rosqueras, la gente de Radio Rosco, aún un poquito resacosos después de la fiestasa del décimo aniversario. Contamos con la colaboración, como no, del amigo Mercader del Triangle. Buena tarde, Mercader. Buena tarde. Y, como no, de Godoy, de allí de Horta. Buena tarde, Godoy. Buena tarde. Bueno, pues nada, un lunes más, 10 años y algo más ya, llevamos aquí en Radio Rosco. Os doy los teléfonos de las intervenciones en directo. Después de una sequía de largo tiempo, alguien llamó el otro día, el lunes pasado. El teléfono es el 933177366, 933177366. Y el teléfono, por si queréis enviar algún WhatsApp o alguna cosita de eso, para decir que estáis escuchando o estáis vivos o lo que sea, pues es el 644-258235. 644-258235. Decir que estamos emitiendo este programa de Radio Rosco dentro del colectivo de la Radio Libre, que es Contrabanda, aquí en el centro de Barcelona, Plaza Real, desde el 91,4 de la FM, que también nos podéis escuchar en streaming a través de contrabanda.org, y por si no os llega bien las ondas, y dentro de un día o dos, como acostumbramos a hacer, dentro de la página de CGT Bus encontraréis el programa, este último, el de día de hoy, grabado en internet. Y bueno, eso, aún un poquito resacoso después de la fiesta, vamos a entrar en temática, hablando un poquito de lo que ha sucedido, o enlazando con lo que ha sucedido en la ciudad en los últimos tiempos. Tenemos, pues eso, que informaros de una entrevista que tuvimos el otro día con la gente de Barcelona en Comú, la semana pasada, dentro de nuestro, digamos, contactos con la autoridad, en este caso progresista, se podría llamar de esta manera, de la ciudad. ¿Progresista, Mercader? ¿Son progres? ¿Y buena gente? Pues está por verlo. Se le, bueno, supone. Se le supone, ¿verdad se que le sí? Supone. Nos hemos encontrado con miembros de la vieja política, evidentemente dentro de gente de Barcelona en Comú. Eso hay que decirlo también. ¿Perdón? Menos. Hasta septiembre. Bueno, y nada, pasamos, nos vimos el otro día con ellos, ¿no? Fue una entrevista con un tema central, que era el tema del tranvía. Y ellos querían conocer nuestra opinión, ¿no? Pues sí, tal como habíamos acordado en la sección sindical, les habíamos pedido una entrevista. Vamos a pedirle también a los de la CUP. Entendíamos que, bueno, son gente nueva que entran en el ayuntamiento, son fuerzas de izquierda. Y íbamos con un tema en concreto, que era el tema del tranvía, pero claro, eso no evitó que se hablaran de otros temas, que es lo que vamos hoy a explicar aquí. ¿Cómo fue la reunión? Nos reunimos con dos miembros de la dirección de Barcelona en Comú, de la gente que, bueno, de la dirección, de los que llevan el tema, ¿no? Ellos no se llaman tampoco dirección. Los responsables de movilidad. Sí, creo que fue así como se presentaron. O sea, retiro lo de dirigentes, responsables de movilidad. También tenemos que cambiar en el lenguaje, ¿no? Sí, tenemos que aprender. Tenemos que aprender, como tenemos siempre. Que aprender. Bueno, ya digo, el tema central era el tranvía. Nosotros habíamos pedido la reunión porque estábamos preocupados por la propaganda electoral de Barcelona en Comú, en la que uno de los puntos que tienen en su programa político y de actuación es la unión de los dos tranvías, ¿no? La unión del Tranvesós con el Tranvais, en concreto por la diagonal, desde la plaza Francesc Macià a la Plaza de las Glorias. Bueno, aquí hubo una discusión que hubo una coincidencia, y lo contrario de coincidencia, ¿qué es? Y un desencuentro. Exacto, muy bonito. Veo que estamos versados. Inspira, es que la fiesta del otro día hizo mucho. Mucho. El encuentro. Ellos, igual que CGT, son partidarios de que la explotación de todo el transporte público de Barcelona, incluido el tranvía, sea explotado, gestionado por una empresa pública como puede ser TMB. Uh-huh. Es el encuentro, el desencuentro. Nosotros somos de los que pensamos que tal como está la economía de la ciudad y tal como está la opinión pública, que ya en su día se manifestó en contra del tranvía y que nadie pide tranvía, salvo cuatro, lo que nosotros llamamos illuminatis o lobbies de presión, nadie está pidiendo el tranvía, nosotros en principio estamos en contra del tranvía. Por un motivo ni ecológico ni no ecológico, simplemente porque nadie quiere el tranvía. La gente está pidiendo autobuses y está pidiendo metro. Y pensamos que si hay dinero, pues se tiene que invertir en esos dos medios de transporte. Y en todo caso el tranvía, la gente que entiende, considera que son elementos válidos, pues en un cierto tipo de ciudades, no tan grandes como la nuestra, o de proximidad a la ciudad, de pueblos, yo qué sé, podríamos poner, desde Montgat a Barcelona o desde Sabadell a Barcelona, cosas así, pero no ya dentro de la ciudad. Como digo, encuentro en que queremos empresas públicas que lleven y exploten el transporte público. Y desencuentro en eso, y desencuentro en que le preguntábamos, bueno, vale, habéis decidido que queréis tranvía, y ¿cómo vais a recuperar o cómo vais a hacer para que el tranvía privado, que hoy en día la empresa que explota el tranvía, tanto el Tramvais como el Tranvesós, es una empresa privada, bueno, es lo que llaman una UTE, Unión Temporal de Empresas. Uh-huh. Ahí están metidos desde quien hace la obra, que es FCC, quien hace los tranvías, que es Alstom, quien pone el dinero, que son el Banco de Sabadell y el Crédit Lyonnais, quien entiende un poco de autobuses, que son el Soler y Sauquet. Bueno, todos estos y alguna más han hecho una unión temporal de empresas, tienen una concesión por 25 años de explotación actual de los dos tramos del tranvía, lo que decía antes, Tramvais y Tranvesós, y que después de esos 25 años ya veremos. Y aparte, tienen una garantía de la administración que lleven lo que lleven, transporten lo que transporten, van a seguir ganando dinero. De hecho, para seguir ganando el mismo dinero, también han tenido que aplicar un ERE. Si tan bueno es este sistema, tendría que ir para más, ¿no? Uh-huh. Y se ha demostrado que va para menos, porque tanto en el Tramvais como en el Tranvesós, uh-huh. Creo, luego me dirán que los acuso sin motivo, entonces digo creo, el ERE que hay está firmado por UGT, en la que todos, absolutamente toda la plantilla, está pasando por un ERE temporal. Bueno, entonces decían que la manera era, pues bueno, si se lo quitamos ya, a ver cómo se les indemniza, buscar una indemnización. Bueno, esa aún sería una manera. La que estaríamos completamente en contra es, bueno, le damos lo nuevo que se haga. La nueva concesión. 25 años y cuando se acabe, pues que nos lo devuelvan todo, ¿no? Sí, ellos allí hicieron el comentario y dice, sería por menos tiempo. Decir, bueno, le damos la concesión nueva también, en vez de por 25 años, que sea por 15 o por 20, y así recuperan ellos antes. Pero claro. Ahí estuvo muy hábil Román, que les dijo, bueno, y dentro de 4 años, ¿quién me asegura que estaréis vosotros? No, ahí nos mantenemos completamente en contra. Dejado el tema del tranvía, pues ya se hablaron de otras cosas, ¿no? Que ahí sí que tengo que decir que coincidimos, yo creo que casi en el 100% de lo que se habló. Y ya se habló referente a TMB. Barcelona en Comú es consciente de que TMB es un monstruo, que en TMB hay muchas cosas escondidas, que hay que levantar las alfombras, y que ahí tienen que salir todo lo que hay. Se hablaron de los sueldos ocultos, se hablaron de los directivos que no tienen trabajo, que están por ahí pululando, que son cargos puestos a dedo, nada productivos. Se hablaron de los sindicatos que tienen horas sindicales no pactadas. Sí, las decenas de miles de horas que hemos denunciado. Sí, sí. Entonces, ahí, si lo que coincidimos lo hacen, pues los que nos estáis escuchando de UGT, que sabemos que os llegan nuestros comentarios, sí, o porque os escuchéis, o porque alguien os lo dice que lo ha escuchado, pues tenéis vuestras horas sindicales, que nosotros llamamos ilegales, pues os quedan pocos días. UGT y comisiones. UGT y comisiones. Y el SIT. Les quedan pocos días. Estamos completamente de acuerdo. Aquí, la gente que coge un autobús tendría que saber que parte del dinero que paga cada vez que cogen un autobús, un metro, pues sirve para pagar horas sindicales de Comisiones Obreras y UGT, para pagar beneficios sociales de la gente fuera de convenio. Perdón, cuando decimos beneficios... Un apunte, horas sindicales ilegales. Ilegales. Vale. Beneficios sociales de los fuera de convenio y directivos. Beneficios sociales son que les pagamos entre todos, pues mutuas médicas, seguros privados, planes de pensiones, estudios. Yo creo que les pagamos hasta balnearios y vacaciones, ¿eh? Y esto, que siempre lo han ocultado desde la dirección, nosotros aspiramos a que la nueva gente que va a entrar también en el Consejo de Administración de TMB, eso no se va a callar. Es una pena no estar allí, pero a mí me encantaría estar en el primer Consejo de Administración cuando la gente de la CUP y cuando la gente de Barcelona en Comú, que van a estar ahí, entren, qué cara se les va a poner a los liberados de Comisiones Obreras y UGT, que están allí, que no trabajan nunca, al ver, por ejemplo, a Garganté, que pese a ser regidor, va a seguir siendo trabajador de TMB, porque según nos han informado, ha cogido una excedencia solo de un 75%, ¿no? Uh-huh. Y conociendo a Garganté me daría muchas ganas de ver la cara de los otros. Bueno, pues se supone que delegarán el voto ese día en alguien para no estar allí. Sí, en la dirección, como siempre hacen. No, pues ya estamos. Nosotros aceptamos desde aquí, lo decimos públicamente, una invitación a asistir el primer día que se celebre esa reunión, ¿no? Hostia, ojalá. Claro, aceptamos. A mí me encantaría. Aceptamos. Vuelvo a repetirlo. Aceptamos públicamente que alguien nos invite a ir a esa primera reunión. No como organización sindical CGT, sino como público. Como público. Y prometemos estar calladitos. Bueno, no prometemos nada, ni callada ni hostia. Prometemos que si nos invitan iremos, o inviten a más trabajadores, no solo a nosotros, sino que inviten a los trabajadores de TV o de Metro también si quieren, para que vean cómo se forma eso. Porque me parece que dentro de la, digamos que de la política, por llamarlo de alguna manera, de información y transparencia, estaría como primer paso invitar a la gente que trabaja dentro de un colectivo a ver cómo se forma la dirección de ese colectivo, ¿no? Y también va a ser muy curioso, y por eso tenemos ganas de que pasen aquí unos cuantos días para ver los cambios que van a haber, ya no solo en el ayuntamiento, sino en TMB. Según informan, pues la Ana Colau, nuestra alcaldesa, va a cobrar menos que, por ejemplo, el presidente de nuestro comité de empresa. Sí, eso va a ser fuerte, ¿eh? Esos datos los vamos a publicar. Nuestro presidente del comité de empresa ronda los 45.000 euros anuales. Cuando los regidores están hablando que se van, al menos los de CUP y Barcelona en Común, van a rondar los 1.600 euros mensuales, ¿no? Sí, y me gustaría matizar un pequeño detalle. O sea, nosotros, de alguna manera, como organización, nos oponemos al tema del tranvía, porque el tranvía está financiado con dinero público para beneficio de un sector privado. Sí, ¿no? Sí, volvemos otra vez al tema. Sí, sí. Que es importante porque me lo pareció entiendo. Que no quedó bien matizado antes. Es decir, nosotros también consideramos que la inversión que se tenga que realizar en la ciudad, que la cantidad ronda entre los 70... Sí, 70 o entre 70 y 80 millones de euros, si las obras salen bien y a la primera. O sea, cosa que... Sí, que podría ir destinado a otros conceptos, porque en ese sentido consideramos que no es prioritario ese dinero. Sí, dices bien, Ramiro, porque es un dinero que paga la administración para luego darle el negocio a una empresa privada. A eso es lo que nos oponemos. Sí, es como si a mí ahora el ayuntamiento me dijera, mira, te voy a poner una pizzería y tú la explotas. Sí. Y digo, ay, qué bien. Y encima me garantiza que si no vendo pizzas voy a seguir cobrando. No, el ayuntamiento te compra 100 pizzas cada semana. ¿Las venda o no las venda? Las venda o no las venda. Sí, eso es el tranvía. Eso, para eso es lo que nos oponemos realmente. Es a la utilización del dinero público para un beneficio privado, que es, digamos, la máxima del liberalismo económico este, que muchos con la boca pequeña dicen... que no, pero bueno, ese detalle es importante, ¿no? Muy entonces, importante, sí, sí. Entonces te lo agradecemos, Ramiro. Gracias. Bueno, pues eso. Sí, que... de hecho también, bueno, se estuvo hablando también la reunión esa, claro, el tranvía ahora necesitaría de unas obras, unas infraestructuras, o sea, sería algo que no entraría en vigor hasta mejor de aquí a 3 o 4 años, y como bien ha dicho antes Mercader, Román estuvo bien, dice, bueno, esto no va a estar listo en 4 años como mínimo. Uh-huh. Que en vez de saber quién va a estar sí, aquí a 4 años. Y forma parte. Si en el cambio, si se decidiera hacer con autobuses, que ahora mismo existe ya la tecnología, la que podrían ser de gas o eléctricos incluso, prácticamente antes de que acabara el año se puede poner en marcha. ¿En qué coincidimos también? En cómo tiene que ser la ciudad. De la ciudad hay que sacar coches. Ahí yo creo que todo el mundo coincidimos, sí. ¿No? La ciudad llega a su límite, ¿no? Entonces habrá que pensar... no si se tranvía, si autobús, vamos a sacar coches, vamos a hacer la vida más amable. Joder, cuando vamos a alguna manifestación de estas que van por el Eixample y se corta una calle y vamos por la calle tranquilamente, es que es una gozada. Es decir, hostia, una calle sin coches. El otro día se cortó la calle San Andreu porque hicieron la fiesta del comerç y la gente paseando por el carrer Gran y... Es otra cosa, oye, nos hemos acostumbrado tanto al coche que parece que no podamos vivir sin él, pero a la que ponemos una calle sin coches, la gente lo agradece. Y el comercio también, parece mentira, hay sí. más comercio, la gente sale más a la calle, se mueve, compra más. Señores, sí. quitemos coches. Vale, lo que sí que también está claro es que el ayuntamiento recibe una herencia envenenada de los anteriores gestores y es, por ejemplo, la concesión de 20 y pico años a las entidades privadas que forman parte del tram, ¿no? Eso es 25, sí. Sí, una parte de la herencia envenenada, igual que anteriormente se había firmado el acuerdo este con la Caixa y un grupo de empresas formado por Fujitsu, Indra y tal, con el tema de la T-movilidad, que eso va a condicionar también el futuro del transporte público durante unos cuantos años, igual que la mala gestión de la dirección de TMB a la hora de pedir el crédito a las diferentes entidades bancarias. Pero bueno, eso ya poco a poco nos iremos dando cuenta. Volvemos a repetir que estaríamos encantados de asistir a la primera reunión y que, bueno, estaríamos también encantados y encantadas de que se pudiera visualizar por parte de los trabajadores y trabajadoras del transporte público cómo se organiza, digamos, la cúpula directiva de TMB. Bueno, pues venga, vamos a intentar sorprenderos con algo, a ver si lo conseguimos. Tengo ganas de decir todo lo alto que me puedan oír. Tengo ganas de explicar a la gente toda la verdad. Ya está bien, basta ya. Queremos tiempo para disfrutar. Estoy harto de aguantar. Y estoy a punto de explotar. Queremos dormir allá. Dormir allá. Queremos dormir allá. Dormir allá. Tengo ganas de mirar el calendario y no ponerme a llorar. Tengo ganas de escuchar una propuesta que se pueda firmar. Ya está bien de pringar, sindicalistas todos a currar. Estoy harto, no aguanto más, todos al rosco a trabajar. Bueno, ¿qué pasa? Dos días ya. Esta canción. ¿Qué recuerdas? Esta canción retumbaba el otro día allí en el trasfondo de un palacio de hace un montón de siglos. Palau Alós, en la calle San Pere Més Baix. Y bueno, ahí estábamos. Pues todos los que no estaban en el fútbol. Bueno, no sé. ¿Había fútbol el viernes? No. O con la bicicleta. Allí estábamos, la mar de bien, un montón de gente de fuera de la empresa, que es así la historia. Sí, porque de la empresa poquitos. Un montón de gente de fuera de la empresa. Pero radio oyentes habían. Radio oyentes, y además a mí me resultó muy gratificante. En dos o tres días he conocido como por lo menos 15 o 20, de verdad, en serio, ¿eh? No es una... ¿Te acuerdas la mujer aquella que vino y nos dijo, oye, que yo os oigo, ¿eh? Muy bien, desde aquí, hola, muy buena, gracias por asistir a la fiesta. ¿Cómo se llamaba aquella mujer? La que no tenía teléfono, que nos dijo que no tenía teléfono. Pues, un saludo cariñoso a la mujer sin teléfono. Bueno, al menos hemos descubierto algo también, que nos escucha casi casi más gente de fuera. Sí, aparte de los de UGT, los de comisiones y la dirección, nos escucha más gente. Bueno. Y los Mossos. Bueno, pues eso, estaba diciendo que en un par de días o tres la casualidad me ha permitido encontrarme con un grupito bastante nutrido de conocidos, amigos y tal, que escuchaban Radio Rosco, que yo no lo sabía, lo cual ha sido para mí una sorpresa. Y bueno, evidentemente a cada uno de ellos y de ellas le he dado un abrazo, porque bueno, es pensar que realmente detrás de esta cosa con forma de micro hay alguien que te está escuchando y que está sintiendo lo mismo que tú o sintiendo cosas parecidas, pues me resulta muy gratificante. Pues bueno, hemos escuchado la versión esta que hicimos en su momento de Dos días ya, una versión basada evidentemente en la letra o en la música de AC/DC. AC/DC. Y allí estuvimos, pues, desde las 8:30 hasta las 11:15, que somos muy buena gente, que ya nos echaron del local, intentando pasar un buen ratito. Bueno, no intentando. No ha mal eso de nos echaron del local, haber dicho que cerraban el local. Bueno, por nosotros y las músicas, las chicas que vinieron de Cocófuro. Nos lo dejaron tres horitas y nos lo pasamos muy bien. Muy bien. Las cosas como son. Exacto. Conseguimos. Las actuaciones divinas. Divinas, sí. Divinas. Conseguimos cubrir gastos, que ya la cosa es bastante. Hasta tuvimos 9 euros de beneficio. Bueno, tampoco se montó la fiesta pensando en sacar beneficios, sino para con nada. Cubrir gasto ya teníamos más que suficiente. Sí, era una forma de encontrarse allí tranquilamente, de intentar pasarnos un buen ratito, y bueno... Pero sí, qué bien cantaban, ¿eh? Sí. Todos los que fueron. Sí. Y qué bien recitaba. A Alfonso Segarra, sí, y además le he comentado hoy, justamente ayer, Alfredo. Alfredo. ¡Ay! Menos mal que tenemos a Godoy. ¡Ay, la cabeza que tengo! Bueno, pues le hoy he comentado... dices que te lo has encontrado. No, que le he comentado que cualquier día o cualquier lunes de estos puede venir o llamar para recitar alguna poesía. Claro, hombre, que nos llame. Igual que a nuestro hombre orquesta, desde aquí. Oh, qué bueno. Agradecerle a Alfredo por su paciencia, a su familia por asistir y a Agustín Gálvez por la capacidad que tiene de empatizar con la gente, por su capacidad de entusiasmarse con las pequeñas cosas. Ya. Agustín, qué bien lo hizo con el Pérez Reyes, ¿eh? Qué pareja rumbera. Ahí me hizo bailar hasta a mí. Vamos, ya la cosa tiene mérito entonces. Nos visteis Irachete y yo hicimos unos pases de rumba impresionantes. Mientras que nosotros estábamos detrás de la barra y no salíamos casi, Bueno, alguien tenía que hacer de relaciones públicas, ¿no? Ahí está, ahí está. Es una pequeña broma. Bueno, por otro lado, el tropezón vino por parte de los nuestros, ¿no? Ahí, ahí quería llegar. El tropezón llegó por parte de los nuestros, que de verdad, no sé dónde narices os metisteis, que no venisteis en gran parte a la fiesta. Y la historia era para compartirla con vosotros y vosotras también. Entonces, y vuestras familias. Y vuestras familias. Vinieron allí, familias, pero faltó alguna. Sí, allí hicimos también nuestro maravilloso pez rosco, que se come a TMB, todo lleno de fotografías, de un archivo que nos proporcionó Xavi Elite. Desde aquí otras gracias para Xavi Elite. Y de diferentes archivos fotográficos que hemos ido encontrando por ahí. Ya pronto este pez rosco, que lo llamaremos así a partir de ahora pez rosco, estará puesto en nuestra web para que podáis clicar sobre las múltiples imágenes que salen y os podáis reconocer también. Bueno, pese a que faltó gente, también tenemos que decir que hubo gente de todas las cocheras y hasta del edificio. Sí. ¿Eh? Eso hay que decirlo. Bueno, fuimos... ¿Cuánta gente pasaría por ahí? ¿Ciento poco? No, yo creo que hubo momentos que hubo más gente. Sí, ¿sí? Bueno, sí. Además, como la música estaba que salía para afuera... Sí, al ser allí entraba mucha gente porque escuchaban la música. Sí, creo que el local... Hombre, el local se veía bien. Sí. De gente hubo. Pero los que conocemos a la gente dijimos, hostia, ¿y dónde está este? ¿Y dónde está el otro? ¿Y dónde está el de la moto? ¿Y dónde está el que me llama cada día para ver de lo mío? Y... Pues sí. Me parece que ahora al que me llame para y de lo mío, digo, pues de lo mío haber venido a Radio Rosco. ¡Qué malo soy! Bueno, ya se me pasará. Ya se te pasará, sí, sí, sí. Pero bueno, al hombre del puro, muchas gracias. Hostia, sí, sí, Julio. A Torre es especial, nunca falla. Exacto. Es que no falla ni en las manis. Luego vino a la mani antirrepresiva del sábado. Del sábado. A Torreblanca también. Voy a decir correctamente programa, que dice que siempre digo programa. ¿Eso quién te lo dice? Un compañero de allí de Horta, un saludo también desde aquí. Y bueno, intentamos estar allí lo mejor posible, ya pasó la historia y ahora esperamos tener la capacidad de poder hacer otra fiesta con una X más, que significaría que tendríamos ya 20 años como Radio Rosco. A ver, 55, hostia. Uy, pues igual, no llegamos, de los tres que estamos aquí ya estamos jubilados. Hostia, como no se renueve la cosa, me parece que lo vamos a hacer desde las Bahamas o donde estemos allí jubilados, o desde el Cabo de Gata. Cuba, yo de Cuba. O lo hacemos a los 15 años que... Sí que llegamos. Vale, a los 15 años sí, venga, me parece una buena fecha. Iros preparando ya para la próxima edición de Radio Rosco 15 años. Y bueno, pues eso, de nuevo agradecerle a Cocófulo su maravillosa actuación, a Agustín Gálvez su energía vital, a Peret también por venir, a Alfredo Segarra, ahora lo digo correctamente, su capacidad de estar allí, de también de contarnos su poesía. Y bueno, se acabó el tema de la fiesta de Radio Rosco y me gustaría que entráramos ya en cosas más mundanas, sí, más pueriles. Esta mañana nos hemos despertado con la sorpresa de que los buitres han salido del Parque Nacional de Monfragüe, los buitres... Están enfadados. Y es que además de lo que pasa, yo lo que pensaba esta mañana cuando leía la hoja de los buitres buitrackers es que ya no les dan de comer. Es que quieren marcar paquete delante de la dirección de la empresa. Se han puesto celosones. Les van a montar algo, algún pollo se lo montan. Sí, ahora que Pestaña se va a ir a su retiro dorado. Eso esperamos, que no está muy claro. Sí, esta mañana los rumores que corrían eran eso, que ya... que él presentaba su dimisión como tal. El subjefe de TMB, ¿no? Que por fin ya se retiraba. Antes que me echen me voy, que así queda mejor. ¿No? Vale, pues el subjefe de TMB... ¿Y van a hacer lo mismo todos los buitres esos? Pues, no sé... Vaya hoja han sacado hoy, tío. Sí, es que estamos hablando para quien no... Bueno, evidentemente nadie entiende de lo que estamos hablando. Buitres, Buitracker, se han escapado de Monfragüe, se llama UGT Informa. UGT Informa. UGT Informa, y hablamos de una hoja que ha hecho la UGT. En la que informa. ¿Eh? En la que informa y parece un general soviético lleno su camiseta de medallas. Y cada uno de sus informes, si queréis, representa una medalla de algo que no han hecho, ¿no? Sí, y lo bueno es que la medalla no es de ellos, pero bueno. Sí, es como la medalla que me comentaron el otro día que van diciendo por ahí por las cocheras esta gente, los del City y los de comisiones, que gracias a ellos conseguimos el tema de los dos días y la paga del bocadillo, compañeros. Los cuatro pelos que tengo en lo alto de la cabeza todavía se me ponen de punta. Es para cogerles y darle de hostias hasta en el carnet de entidad. Se me ponen de banda punta. Banda cabrones. Es decir, yo miento que algo queda. Exacto. Luego queda la duda. Bueno, pues... Yo me acuerdo cómo se escondían en mi cochera, que... Bueno, es que no estaban. Y las pocas veces que vinieron durante el conflicto se escondían detrás de la policía. Bueno, y nos acordamos de sus representantes municipales, el señor Jordi Hereu, que nos llamaba impotente, el resto de la representación del PSC y de la... Y de o el Saura, que nos traía a la policía. O el Saura, que nos traía a la policía. Nos detenía a los compañeros. Exacto. Y nos curraba a los compañeros. Nos curraba a los compañeros. Para que luego ellos se pongan esa medalla de que gracias a ellos tenemos los dos días y que gracias a ellos cobramos la paga del bocadillo. Pues ahora también siguen con esa táctica y se han querido poner otra medalla con una denuncia que nosotros ya pusimos hace tiempo, que este viernes lo comunicamos a los grupos de WhatsApp de CGT Bus, que había un CEMAC. Y Godoy, que nuestro amigo... Y... Sí, de hecho en su hoja ellos ponen UGT denuncia conceptos variables. Pero no se han equivocado. Es CGT, ¿no? ¿Quién denunció? Sí, porque claro, es lo que Ramiro está diciendo. Esa demanda ya la tenemos puesta. Y de hecho, el viernes fue el CEMAC. Que no sabemos. Bueno, oye, a lo mejor nos equivocamos. Que la hagan pública esa denuncia, ¿no? Y habrá que retirar por un día lo de buitres. Bueno, por un día, ¿eh? Por un día. O una sola. Entonces, desde aquí, aparte de pedir ir al Consejo de Administración, también le pedimos a UGT que enseñe la denuncia. Con fechas. Con la fecha, claro. Claro. Sí, pero de todas maneras, si la denuncia, según como ellos ponen en su hoja, lo que denuncian es los complementos variables que tenemos en nómina y ponen hora nocturna. ¿Hora nocturna se han metido? Hora festivo y plus jornada partida. Pero si yo me voy a leer... Como no saben muy bien de lo que iba o de lo que va esa denuncia... Hombre, es que lo han hecho rápido. Claro. Hay que entenderlo. Porque si nos vamos al artículo 52 del convenio 1998-2001... Que lo firmaron ellos. Perdonad, estamos hablando de una denuncia que está basada en una sentencia... La del inglés. El asunto Locke. Que era un trabajador de la compañía de gas británica, ¿no? Y que hace poco el Tribunal de Superior de Justicia Europeo... Bueno, el Tribunal de Justicia Europeo hizo una sentencia que la Audiencia Nacional creo que ha tomado como suya o algo así, ¿no? Sí, la Audiencia Nacional hace mención también a esa sentencia porque, de hecho, el Superior de Justicia de la Unión Europea es un organismo superior a la Audiencia Nacional y, como tal, la Audiencia Nacional Española tiene que acatar también esa sentencia. ¿Y la sentencia que dice así de forma rápida? Bueno, así de forma rápida lo que viene a decir este trabajador inglés que acaba llegando hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, lo que viene a decir es que el trabajador este cobraba un salario base de 1.300 libras, más o menos, para que lo digamos, y cobraba en complementos y dietas y cosas de esas, 1.900 libras más. Y el trabajador viene a decir que cuando él se va de vacaciones, después de venir de las vacaciones, como nos pasa a nosotros, cobraba solamente las 1.300 libras del salario base. O sea, pero no los complementos. No los complementos, que eran 1.900 libras. Y él lo que venía a denunciar es que el estar de vacaciones le suponía perder un dinero. Y el Superior de Justicia le acaba dando la razón y dice que estando de vacaciones se tiene que cobrar exactamente igual que si hubieras estado trabajando. Vale, y nosotros... Vamos a la abogada con esto. Nos enteramos de la noticia a finales del año pasado o algo así, más o menos. Sí. Lo que ha tardado la Sandra en mirárselo, se interpone... Con fecha del 27 de mayo y el 12 de junio se celebra el CEMAC, viernes. Y el resumen de todo eso es que... Que la UGT el lunes saca que ellos... Han puesto la denuncia. ¡Bravo! Hoy lunes. Bueno, esta claca magnífica que hay en el estudio, no es solo por una denuncia de algo que ellos no han hecho, sino porque encima, tal y como ponen en el texto de su hoja... sí, denuncian algo que ya cobramos. Es espectacular, sí, es que, ¿verdad? Es que, de hecho es lo que iba a leer, porque claro, el artículo denuncian 50... algo que cobramos. Sí. ¿No lo quieren quitar o es que a lo mejor es eso lo que han denunciado? Ah, vale. Porque han pedido también una paritaria, a veces, a ver, no sé. Igual dicen no están conformes. Vas tú, yo no voy a esa paritaria. Bueno, ya veremos quién. Bueno, ellos que paran ellos. Denuncian unos conceptos que ya en nuestra nómina ya cobramos. Pásalos a detallar, por favor. Sí, como estaba diciendo, el artículo 52 del convenio 1998-2001 dice textualmente: las vacaciones serán retribuidas de acuerdo con los siguientes conceptos, a quien los tenga reconocidos: salario base, complemento de puesto de trabajo, antigüedad, plus nocturnidad, que ellos lo que ponen ahí que lo piden, antigüedad y plus horario partido. Y ellos se ve que ponen una denuncia para que cobremos la nocturnidad y el horario partido. ¿Solo eso? Sí. Qué bueno. No, igual es que no se han enterado que ya la estamos cobrando, el promedio de esto. Sí, con la prisa de intentar ponerse la medalla... Pero sigamos con la hoja. Canchirriado de una manera, va, pero... otra medalla. Bueno, no, el caso es que se celebró el CEMAC y, perdona, Godoy... Sí, el viernes se celebró el CEMAC. Al cual no les invitamos a venir a nadie, solo invitamos a la empresa. Sí, la abogada ya Sandra últimamente ya ha decidido que no, que... Total, para escuchar allí lindeces y cosas raras y que aquellos se lo tomen con plan de cachondeo, que, bueno, como el conflicto colectivo es contra la empresa, pues antes viene la empresa y si hay acuerdo, bien, y si no, que sigue el caso, sin acuerdo, pues en los juzgados nos vemos. Y así vamos más rápido. Vale, vale. Pues ya pondrán fecha para el juicio. ¿Y cuántos ya juicios tenemos pendientes? Tenemos pendiente el juicio por la contratación. Tenemos pendiente el juicio por los rebajes ilegales. Ese es en octubre. Y ahora tenemos el juicio por la paga. De... Hay que saber en qué juzgado toca. ¿Y, cuántos juicios pendientes tienen los de las medallas? Pues no lo sé, que yo sepa. Ninguno. Creo que dentro de poco saldrá una hoja de UGT. Con todos los juicios. Informa. Denunciamos las horas extras, las horas sindicales ilegales que TMB concede a los sindicatos. Sí, luego ya continuando con la famosa hoja de UGT informa, pues bueno, parece ser que se dan cuenta que la contratación esta de los conductores es en precario. Ah, está que han ido fomentando, sí, que han ido metiendo ellos a todo el mundo que han pillado, sí, sí. Que han sido de agencia de colocación. Ahora dicen que TV se está convirtiendo en una ETT. Yo no sé en qué reunión estuvieron ellos cuando la empresa explicó lo de la contratación y dejó bien claro que iba a ser una bolsa de trabajo. Y que estuvieron calladitos. Y que, no, aparte de estar calladitos, es que todos, a excepción de CGT, estuvieron de acuerdo en el tipo ese de contratación. Y ahora parece ser que se llevan las manos a la cabeza. Ah, que lo importante era que entraran, que sí, luego ya una vez entren ya lo arreglaremos. Sí, recordad que nuestro jefe de personal también utiliza los mismos argumentos. Y lo importante, igual que nuestro presidente de comité de empresa, el que gana más que la Colau. Exacto, es dar trabajo, aunque sean malas condiciones, pero lo importante es dar trabajo. Y que contentos tendrían que estar. Exacto. ¿No? Y que tenemos cola. Bueno, pues esta gente ahora se pone la medalla. Yo ya digo que están marcando paquete delante del ayuntamiento, por decirlo de alguna manera, con el tema de las contrataciones, unas contrataciones en precario. Unas contrataciones que también, en base a una denuncia de CGT, han permitido un traslado irregular de, por ejemplo, de cochera del Triángulo a Horta, ¿no? El tal y como tienen a la gente currando. También se quieren poner esa medalla en la última comisión de explotación. Pero mira por dónde sí que dicen una verdad en su hoja, ¿no? Porque en el apartado de contratación de conductores, que se olvidan de conductoras, como siempre. Bueno, siempre. Pero... en el apartado de contratación de conductores, criticando esto, que ahora se acuerdan de criticarlo, dicen: pero por experiencia sabemos los problemas que se generan cuando las cosas se hacen mal, se hacen así. Y tanto que lo saben por experiencia, porque ellos son los responsables de haber ido firmado convenio tras convenio, ¿os acordáis? El convenio en el que dejaban de cobrar ciertos pluses los nuevos... conductores. Sí, antes del 2002-2004, bueno, por ahí. Por ahí sería. Sí. En el que, bueno, entonces cobrábamos por pesetas, pero entrar en autobuses le costaba a un conductor o una conductora nueva como 1 millón de pesetas. Por hacer el mismo trabajo que yo, durante 3 años perdían 1 millón de pesetas. Sí, cobraban menos dinero. Cobraban menos dinero. Vale. Y eso lo firmaron ellos. También firmaron que los nuevos que entraban, entraban con un sistema de descanso diferenciado que no tenían nunca un sábado y domingo fiesta. Vale. Tercera medalla que se ponen en su hoja. Y eso lo firmaron ellos, ¿sabes? Tercera medalla que se ponen en su hoja, que es el tema del compañero Vicente Curto. Bueno, eso ya es... Vamos, ahí ya es... Sí, ya veo a Urbano Blasco. Claro. Y aquí, claro... Hinchito de orgullo. Es que saben. Cuando el otro día entramos en el comité, en la negociación de convenio, y tanto los compañeros de ATUP como los de COS como nosotros, pues mantuvimos una posición firme a favor de Curto, y la posición firme no sentarnos e irnos de la reunión exigiendo que se arreglara el tema de Curto, pues rápidamente Urbano, este que cobra más que la alcaldesa de Barcelona, se fue para Curto y, oye, compañero, que no sé qué, no sé cuánto. Claro, Curto, en su situación, pues cualquier apoyo le ha ido bien, ¿no? ¿Qué consiguió Urbano? Pues le costó un poquito, ¿no? Porque tardó unos cuantos días en escribir una carta a la dirección. Sí, en convocar a una permanente que, según ellos, me habían convocado a mí también, pero bueno. Bueno, pues resulta que gracias a esa carta y a este presidente, pues el tema de Curto se ha arreglado. Para nada ha servido, entonces, pues la posición firme que ha tenido la plantilla, que en todas partes, y eso todos los jefes y jefecillos y toda la cadena de mando lo ha podido escuchar, que había realmente una posición de fuerza por parte de la plantilla, que si se atrevían a despedir a Curto se iba a liar. Parece ser que eso no ha servido de nada, que lo que ha servido es hacer una carta solicitando una reunión. Pues yo les pido, oye, pues ¿para qué no hacer ya la carta y tenemos un convenio como Dios manda? Eso. Es así. Pero bueno, eso es parte de su medalla, esa medalla que se ponen de cartón piedra. Y bueno, yo creo que ya... Y ya dejemos de hablar de medallas, sí, porque mira, ya... Sí. De todas maneras, las medallas se las encontrarán dentro de poco, porque claro, en la famosa reunión que tuvimos con la gente de Barcelona en Comú, también, hablando así por fuera, se extrañaron mucho de la cantidad de liberados que había aquí en TV, y luego ya cuando les dijimos que esta gente encima estaban cobrando fiestas oficiales, guardias y etc., sin, naturalmente, sin trabajarlas. Horas nocturnas, horas guardias. Ya es que no entendían nada, como diciendo, hostia, si aquí estamos por la igualdad de los trabajadores, y ahora resulta que estos, sin ir a trabajar, cobran. Ay, y ahora, dentro de poco, sacaremos el listado de todas las fiestas que han cobrado, fiestas oficiales, guardias, sí, desde enero para aquí. Sí. Porque hay alguno que tenía que haber estado de vacaciones en mayo, ¿sí?, parte de junio. Sí, y no ha estado. No ha estado de vacaciones. ¿Y qué ha hecho? Porque ha estado yendo a las reuniones y a las cocheras. Ah, sí, si lo dicen ellos en sus hojas. Que sí, y ahora se supone que en julio y en agosto se supone que sí irá, porque claro, estará saturado. Si en sus vacaciones ha estado yendo a las reuniones... Bueno, pues nada, oye, todo el mundo tiene derecho. ¿Os acordaréis de aquella foto que publicamos en el Utopía, no? En plena campaña electoral, el candidato del PSC... ¿cómo se llama? Siempre se me olvida. Colboni. Que entró en la cochera de Zona Franca y ahí se hizo una foto rodeado de todos los liberados, rebajados de UGT. Yo, la verdad es que las caras que tenían al lado los dos liberados rebajados de UGT, el Muñoz y el otro, el mecánico, ¿cómo se llama? Que estoy ya como Ramiro. Arias. ¿Y el Arias? ¿Visteis la cara en esa foto? Y eso era antes de las elecciones. Imaginaros la que tendrán ahora. No sé, para mí lo mejor de que se hayan pasado ya las elecciones, aparte de en parte del resultado, es que dejaremos de ver gente en las cocheras esperando hacerse una foto o como en los políticos, ¿no? Esperando encontrar un niño para darle un beso o a un abuelo para pasearlo o a un tipo que en su vida ha llevado un autobús, como el señor Jaume Collboni, montado en un autobús, ¿no? En un biarticulado. Bueno, vamos a zanjar este tema, vamos a poner una canción de escape dedicada a esta gente y también dedicada al colega Alfons, que mañana martes, a recordaros que era el muchacho este de Vallecas que estaba acusado de intentar alterar el orden público en una, en la última huelga general. Mañana sabrá el resultado, le piden, creo que son 4 años de cárcel, y luego ya entraremos en el tema de represión y debate sobre la represión. Venga, aquí estamos con Escape. ¿Quiénes sois? Aliados en la oscuridad, ¿cómo sois? ¿Respiráis? Quiero ver si en vuestros ojos hay humanidad. Mostraros ya, salid de ahí. Os haremos sucumbir. No me voy a rendir, vale. Siento cortaros el rollo con la canción de Escape, pero como nos queda poquito programa y las noticias o el bloque en el que entramos ahora es un bloque antirrepresivo, merece la pena tenerlos de fondo mientras escucha la canción y empezar a explicar pues todo lo que se nos presenta. De momento hablaremos de esta manifestación que hubo en solidaridad este sábado pasado, que se celebró en Barcelona, que estaba convocada a las 6:30 de la tarde, en que la manifestación recorrió Barcelona para apoyar diferentes causas antirrepresivas y extender la solidaridad de la gente con los anarquistas víctimas de la operación Pandora y Piñata, las encausadas por el efecto Cambías, las detenidas de la última huelga general del 29M, los encausados al Parlament, jóvenes también de Sabadell que también habían detenido y que también querían encausar, y también de Lleida, el Quique y Sergi de la CNT, los 6 antifascistas que detuvieron por una historia el 12 de octubre, la gente de sindicalista de CGT, en fin, un listado la más de largo y parece mentira cada vez en mayor crecimiento, ¿no? Pues eso, CGT había convocado junto con más gente una manifestación, y estos días habéis podido ver por las cocheras unos dípticos explicando todo esto que yo he resumido en muy poquito tiempo, explicado en qué estaba basado. Y bueno, se nos ha acabado la canción de esta gente y vamos a ver. Pues me gustaría que entráramos un poquito a hablar de esta manis, cómo fue. Vale, seguimos con los de Escape, que siguen ahí queriendo venir con nosotros. ¡No se nos van! ¡Qué buenos son! En fin, la mani se desarrolló por el centro, bueno, zona de Sants, ensample de Barcelona, ¿no? Sí, empezó en Plaza de Sants, fue bajando, Yo soy de los que acudió tarde por otros motivos. Yo me incorporé la Gran Vía justo en el momento de que había una carga de los Mossos de Escuadra. Iba con un amigo de Madrid, que el pobre quedó alucinado. Dice, hostia, si son peores que los nacionales. Porque se vio, que repartieron muchos palos. Sí, hay una ola de represión, y a la ola de represión pues hay que contestar, y a mí me parece de lo más normal del mundo que hubiese una manifestación y que ha acabado con más represión. Si no tengo entendido mal, seis detenidos, salió uno la misma noche, luego se quedaron cinco hasta el día siguiente y no sé más ahí, Ramiro, ahí me quedo, no sé, supongo que habrán salido ya. ¿No? Sí, lo que pasa es que, como siempre, en los periódicos amenazaban de que la policía sigue investigando. Ah, sí, es que había un despliegue policial increíble. Sigue investigando. Ya te digo que mi amigo madrileño alucinó, dice, ¿y ese helicóptero? Es que continuamente teníamos un helicóptero encima, furgonetas, yo ya no sé decirte las que habían, la manifestación, los que saben de números dicen que éramos unos 2.000. Sí. Y luego ya, una vez pasada la Gran Vía, pues ya la manifestación se rompió, ya cada uno, pues, como en las mejores épocas del franquismo, pues se tuvo que ir por su lado. Sí, bueno, era el mismo momento, casi la misma hora en que en el Ayuntamiento de Barcelona se estaba celebrando el pleno para nombrar coincidió en la hora y en el tiempo. Y bueno, eso forma parte. También en Madrid hubo una manifestación del mismo tipo, también en solidaridad, como comentaba yo antes, con Alfón, que le piden 4 años de cárcel. Y bueno, he estado leyendo una entrevista que le hacían a Alfón, y como él, cuando sucedió todo, tenía 21 años, ahora tiene 24, y me gusta alguna de las frases que voy a leer, que él termina diciendo dentro de la entrevista, ¿no? Y dice, no hay mayor derrota que un presente de indignidad y miseria. Y luego a continuación dice, sin el compromiso de cuantos sean conscientes de las injusticias no podremos avanzar. Y termina dando un mensaje, dice, tengo la experiencia de haberme criado en un barrio, Vallecas, donde no hemos conocido nunca la benevolencia del Estado, ¿no? Bueno, eso te da idea de cómo nos tratan a veces a los que no estamos justo en los barrios altos o en determinados barrios de la ciudad, y que saben que la mayoría de la gente que hay en esos barrios es gente trabajadora. Y dentro de este bloque que hemos comenzado, pues nos gustaría hablar de los juicios que se van a celebrar el día 30, que a mí me gustaría que el lunes que viene pudiéramos hacer un especial hablando de los juicios. El juicio coincide en dos juicios, el hijo de un compañero de TMB, Ismael Benito, y Dani. Recordad que ya vinieron e intervinieron en este programa hace un tiempo, y el de aquí uno de los presentes, nuestro amigo Mercadé, y el de Rullé, también por lo mismo, por unas detenciones arbitrarias que se produjeron el día de la última huelga general. Sí, en marzo del 2012. Si no 2012, sí. 29 de marzo 2012. 29M, ¿no? Bueno, el juicio será el día 30, el de Lisma, Benito y Dani será a las 9:30, y el vuestro creo que será a las 11:00, ¿no? 11:45, sí, han aprovechado el mismo día, aunque el de Lisma y Dani creo que tiene 3 fechas. Sí, son varios días. Son varios días. Creo que es 30, el día 1 y el día 2, puede ser. Bueno, yo estoy muy contento de que nos vas a hacer un programa especial la semana que viene. Sí, el lunes que viene, si conseguimos que... ¿Podré escoger las canciones? Bueno, pues mira, tienes toda la semanita para ir escogiendo compañía y canciones. Porque tienes la misión de buscar, ya que hemos comentado que Rullé no podía venir porque trabajaba, tienes la misión de buscar a alguien del Comité de Solidaridad para que venga aquí a explicarnos qué es lo que se ha hecho a lo largo del tiempo, que a lo largo de estos... ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues 4 años ya, ¿no? Del 12, 3, bueno, perdón. Sí, se han ido haciendo diferentes actos, y se paellas, conferencias delante del ayuntamiento de allí de San Andreu, de la Plaza Orfila, sí, que me acuerdo que estuvimos... diferentes actos, pues bueno, vamos a hacer un especial, pero hacemos un pequeño avance hoy, ¿no? Bueno, yo primero lo que tenía que decir es que la verdad estoy muy agradecido, muy contento, ¿no? De estos grupos de apoyo que surgen en los barrios, que surgen en los sindicatos, a la que se ejerce la represión contra cualquier compañero, en este caso me ha tocado a mí, pues surge un grupo de apoyo y eso no lo puede impedir nadie. El que conozco, que es el de mi barrio, el de Sant Andreu, pues lleva la actividad desde el mismo día de la detención de Roger y de la acusación mía. Se han ido haciendo, como dices tú, pues multitud de actos y claro, ahora se ponen las pilas, igual como se ponen las pilas el grupo de solidaridad con Isma y Dani. Hay dos citas que creo que ya las tienes tú ahí, que hay dos citas importantes dentro del calendario. Una va a ser, como no, la convocatoria al juicio, que se convoca a las 11 de la mañana en la Ciudad de la Justicia, y la de, creo que es el día 26, viernes 26, a las 7 de la tarde, lo diremos bien la semana que viene, sí. En Plaza Orfila, y en el barrio, ya que los dos, sobre todo Roger, es mucho más conocido que yo en el barrio, pues se va a hacer una concentración en la Plaza Orfila. A modo de resumen, Roger y yo estamos acusados tanto por la Generalitat como por el Ayuntamiento de Barcelona y de lo que se hizo eco la Fiscalía por resistencia a la autoridad. Uh-huh. Por esto a los dos nos piden, a cada uno nos piden 2 años. Y además a Roger le meten 4 años más por 2 delitos contra el derecho de los trabajadores. Es de locos, ¿no? En una huelga general en la que Roger estaba en un piquete informativo en mi barrio, en Sant Andreu, se le acuse de ir contra el derecho de los trabajadores. Esto es terrible. Bueno, pues nada, Ramiro, ya dejaremos para la semana que viene más información, ¿no? Sí, no, sí que me pilla frío. No, hombre, no, ya iremos calentando motores. Creo que el desastre que quieren hacer con vosotros y con Isma y Benito merece la pena calentar los motores tranquilamente. Y os quería leer un WhatsApp que me acaba de enviar el compañero Lesaca, que dice lo siguiente: hola, compañeros, lo del pacto de izquierdas en el ayuntamiento no se sostiene, ya que los socialistas tienen de izquierda es lo que yo de bailadora flamenca. Bueno, ya me imagino a Lesaca con su traje de faralay y la peineta puesta. Espero y deseo que el apoyo que han dado a la nueva alcaldesa no les sirva para seguir manteniéndose en puestos que por higiene deberían de dejar. Un saludo. Gracias, Lesaca, por enviarnos este pedazo de WhatsApp. Y yo estoy intentando aquí, de alguna manera, el poner una cancioncita para ir acabando el programa. También desde la familia de Isma Benito también nos envían un tuit. Ya la semana que viene ya intentaremos también el que la información que demos sea suficientemente detallada y tengamos un amplio debate con el compañero que venga del Comité de Solidaridad con Roger Mercadé. Y de momento, pues bueno, de aquí a que me dé la gana a mí y pase el tema de los juicios, voy a ir poniendo diferentes versiones de una canción que me gusta muchísimo, una canción de apretarse ahí un poco los dientes y decir resistiré. Y es eso, diferentes versiones de Resistiré en homenaje a Roger Mercadé, Isma y Dani y toda la gente por la que la ciudad de Barcelona este sábado pasado se movilizó para intentar muestras de su solidaridad. Resistiré de los muertos de Cristo. Bueno, nos vamos despidiendo aquí de Mercadé. Buena tarde, Mercadé. Buena tarde. Buena tarde, Godoy. Buena tarde. Buena tarde a todos vosotras y vosotras. Gracias por escucharnos. 10 años no han sido suficientes. Eso me congratula muchísimo. Creo que, como dijo antes Godoy, a los 15 podemos llegar tranquilamente. A los 30 o los 20 ya no me comprometo yo. Pero a los 15 ahí estaremos, dando por saco hasta que podamos. Venga, salud, que nos vemos el lunes que viene. Bastante causa ha tenido.